Bienvenidos a Game Elche FM. Bienvenidos una semana más, aquí el señor Rodatope, ya que no puede venir, pues hoy sí que podía venir, somos pocos y mejores, y vamos a hacer aquí lo que sabemos hacer. Y como estoy socavando aquí el buen programa, voy a presentar a mis compañeros socavadores que me van a acompañar aquí. ¿A quién tenemos por aquí? Empezamos por la izquierda, señor Chupacharcos. Hola, muy buenas. Yo como últimamente estoy contando anécdotas, hoy también voy a contar una anécdota rápida. El otro día estuve en el karaoke y entró un amigo al cuarto de baño y salió sorprendido porque dice que había visto un señor mojón de proporciones descomunales. Lo describió de una forma que yo dije, el tío este exagera. Entonces luego la curiosidad me picó y digo, coño, voy a entrar a ver qué engendro han tirado por ahí. Y resulta que no había exagerado, se había quedado corto. Chupa, ¿a ti te parece que esto es digno de comentar? A mí me parece súper digno. Esa gente que estaba... señor, no se te escucha por ahí. Pues eso, resulta que el señor que había tirado eso se ve que le da mucho trabajo por detrás. Pues... al Black Hole. Porque lo siento enorme. A todas esas personas que estaban comiendo ese bocadillo de nocilla, ese chocolatito Nestlé. Lo siento por esas personas. Siguiente socavador, señor Rafa. Hola, muy buena, ahora sí que se me escucha. ¿Pero eres Dini o eres Rafa? Yo soy una persona... lo que yo quiera. Lo que tú quieras, yo soy. Pero bueno, es así, es... el señor Chupa es así, tiene que es hacer... Game Elch. Es Game Elch. Y nada, bueno, tenía que hacer su sección, que podrías hacerlo, ¿no? El consultorio de Chupa. El ¿no? consultorio de Chupa, sí, y encima se acaba la música de forma épica. Entonces podría cada semana la gente que te escribiera... sobre sus crisis jugonas o sobre los ñordos que han encontrado por ahí. ¿Te Eso parece es. Bien o...? Me parece estupendo. Pues ya sabéis. Cuanto podéis, más ñordo, mejor. Podéis escribirlo por los comentarios de iVoox, ¿sabes? Vuestras crisis jugonas. Y nada, aquí socavándote la presentación, señor. No Robert. Pasa nada. Aquí socavando todo lo que sea. Por aquí a mi derecha, señor Pepe. Muy buenas noches, días y tardes. Háblale al micro, que nunca le hablas al micro. Buenas noches, días o tardes, según uno estéis escuchando. Eso es, y si no nos vemos luego, buenas tardes, buenas noches. Vamos con las formas de contacto, señores. ¿No te has presentado? Soy Rodatope, sobran las presentaciones. Nuestras formas de contacto son... facebook.com/gameelchfm, twitter@gameelch, búscanos en YouTube como gameelch_tv. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web gameelch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Ahora lo que de verdad me saca de mis casillas. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? Bueno, señores, lo que me saca de mis casillas, esto ya es nostálgico para mí. Y lo que me saca de mis casillas es no estar aquí todos los fines de semana, iba a decir, todas las semanas para estar en el programa y para socavar y para decir esta sección tan bonita y tan lustre que os dejo a todos ustedes en vuestras manos para que socavéis y digáis lo que queráis, lo que os saca de vuestras casillas. Y nada, simplemente eso, nostalgia, poco más. Ay, que voy a llorar. Qué bonito. La verdad que ha sido bonito, ¿eh? Ha sido bonito, ha ¿verdad? Ha sido sí. Unas palabras que han salido de lo más profundo de tu corazón oscuro. Como ñordo. Como aquel ñordo que estaba allí. Y oye, nos ha llegado, ¿eh? Nos, es una sección que hay que decir que es dura, porque tienes que sacar tanta ira que a mí me cuesta, ¿eh? Eso sí, pero a mí me sale solo. Yo la hice por eso, porque dije, me tengo que desahogar, si no me va a reventar aquí, me va a petar una vena y vamos a tener aquí un desastre catastrófico. Claro. Chupa y yo somos como más de sangre, más templada. Entonces, por eso nos cuesta. Somos más blandos que el mojón que es del karaoke. Entonces, nos cuesta hacer... Oye, tengo que decir que yo lo intenté la semana pasada, pero... Y le salió muy blandito. Me salió blandito, pero bueno... Hay que sacar las vísceras. Pues eso que te saca... Como yo, que me sale ahí con este Juan Dan Online. Y hay más chetos que yo que sé. Eso es. Bueno, y ha introducido Pepe así, de forma... Oye, perfecta, ¿eh? Perfecta. Pepe es un máquina. Ha enlazado temas, y sí, señores, hoy vamos a hablar de los chetos, de los trucos, de las claves, como queráis llamarlo. Pero de chetos de patatas no, hombre. De chetos de patatas no, de trampas. Vamos a hablar de trampas. Y bueno, decir que las primeras trampas surgieron de forma legal en consolas como la NES... Y que eran principalmente para que los desarrolladores pudieran probar los juegos sin tener que echarle tantas horas como le echamos nosotros a los videojuegos. Porque si no sería, vamos, impensable poder jugarlo. Claro, o poder testear ciertas partes. Claro, tú imagínate un tester pasándose el Bloodborne o el Dark Souls. Muere. Muere en el intento. Eso es. Y bueno, ahora decir que se han reducido bastante el tema de chetos y todo esto, los que vienen directamente en el juego. Ahora hay muchos externos, sobre todo compañías que se dedican a ello. Y bueno, yo quiero destacar una compañía, un producto que era el GameShark. No sé si vosotros lo habéis conocido. Sí, era como, eso de como la CD Play. O como era en Play, en cartucho de Game Boy, en los Pokémon Oro, Plata... Donde te permitía insertar antes lo que estamos comentando, un cartucho o un CD, elegías el cheto, él lo cargaba en memoria y luego cuando ponías el juego pues estaba el cheto cargado. El Resident Evil 3, así. El Resident Evil 3. Bueno, ¿eh? O sea, yo me acuerdo jugar con eso, con lanzacohetes infinito, o sea, ser invencible, que no me tocara ni demás, era la leche, ¿eh? Entonces, encima, ¿qué gracia tenía jugar así el Resident Evil? A ver. En aquella época, yo sabía que había alguna persona que lo diría, no por ti, sino algún oyente que diría, pero qué gracia tiene jugar con esto. A mí la verdad es que me gusta jugar con chetos, pero una vez ya te lo has pasado. ¿Por qué? Porque descubres cosas nuevas, descubres pues que a lo mejor cierta arma no está bien hecha, que no sé, descubres cosas nuevas, que cuando matas a todos vuelven a aparecer todos los mismos o que los monstruos nos acaban, descubres cosas nuevas que dices, hostia, está hecho de esta manera, ¿no? A mí, por lo menos, me gusta así, para destripar el juego una vez ya te lo has pasado de forma bien. Normalmente me lo paso primero original, con el modo normal, ni me lo pongo difícil ni me lo pongo fácil. Salvo el Uncharted, me lo puse difícil y es lo peor que puse, lo que pude hacer en la vida, porque odio ese puto juego de mierda. Bueno, la mirada de Chupacharcos mientras decía eso era como... Ha sido amor. De odio... Ha sido amor. Claro, pero lo que pasa es que nuestra sangre es así. No le estrangulo porque le quiero en el fondo, pero... Este cable que está alrededor de mi cuello que chupa. Y bueno, estamos diciendo tema de Pokémon, de GameShark y todo esto. Y luego, en aquella época también en Pokémon, el primer cheto que hubo en el rojo y el amarillo... ¿Cuál era, señor Rafa? Hombre, era clonarlos. Clonarlos tirando el del cablecico. Pero ¿quién descubriría eso, tío? Yo flipaba. Yo me acuerdo la primera vez que me lo dijeron. Dios, tío, por favor, vamos a clonar, tal. Y yo decía, pero este tío está loco, pero... O sea, porque claro, realmente yo me acuerdo que de pequeños tendríamos que ser súper mentirosos. Y, o sea, ya había un montón de cosas en plan de... Buah, pues si te vas a tal sitio y das cuatro vueltas para la izquierda y para la derecha... Eso es, yo tenía una revista llena en Pokémon sobre el mundo Mew, no sé si lo recordaréis. Sí, es verdad. Que cuando te metías en la zona Safari, entrabas, guardabas, apagabas la consola, volvías a enchufarla, volvías a apagarla y cuando la volvías a enchufar, cuando salías te decías si querías entrar al Safari, saliendo. Cuando le decías que sí, entrabas y el juego pegaba una petada con todos los gráficos y entonces decían que si dabas no sé cuántos pasos en las Islas Espuma y no sé qué, si tenías las 5 pepitas y no sé qué, al final se te abría el mundo de Mew y al final eso era una mentira como... Como un templo. Como un templo, como una casa. Pero claro, yo flipaba en aquella época, digo, ¿por qué había gente que tenía Mius? Porque yo vi en aquella época gente que tenía Mius. Hacían eventos en la playa, en Santa Pola hicieron un evento, donde podías conectar tu consola y directamente una especie de máquina automática te pasaba el Pokémon y tú tenías que pasar pues un Pidgey, un Rattata, lo que sea, y te pasaban a Mew a nivel 100 con un porrón de habilidades. Dios, tío, el Mew. Qué grande, tío. Mío, pero, la verdad, era la hostia. Pero, y el evento ese también era la hostia, hay que decirlo. Pero yo me acuerdo eso de estar en mi casa, en plan de mirar una guía. Bueno, creo que tengo que hacer en la puerta del safari, tengo que hacer izquierda, derecha, 154. Sí. Luego tengo que darle al app. Luego, mientras estoy pulsando el app, tengo que desconectar para luego ponerlo otra vez. Escúchame, pero... Lo mejor es que cuando no te sale, dices, mierda, a ver si he dado 152, porque lo estaba dudando, en un paso se ha rayado, habré pulsado el A y el B y el select y el tal, voy a volverle a intentar. Lo hacías 10 o 15 veces y entonces ya decías, no, este truco no funciona. A mi amigo lo que le pasó una vez jugando al Pokémon, que lo chetó tantísimo el juego, ¿sabes? Y además que lo fundió, ¿eh? Que, y una vez lo encendió y fue al cuarto del protagonista y resulta que la cama no era la cama, sino era un gordo. A mí también me pasó. Era un gordo y el gordo estaba por todos los lados, ¿sabes? El gordo era su PC, ¿sabes? Una cosa súper rara y era como, ¿qué está pasando aquí, tío? Eso me pasó porque me pasaron un Pokémon que se supone que era un misigno de estos, ¿no? Que era un código de barras. Que era como un Mankey o algo así. A mí... Sí, un Mankey con código de barras. Sí. Pues eso me petó todo el juego. Pero petada al máximo. No sé quién me lo pasó, pero le sigue guardando rencor. Le sigo guardando rencor y le deseo la más profunda de mis muertes, sí. Señor Pepe, cuéntenos. Bueno, yo sí utilizo trucos, son de esos absurdos, para echar más risas. Por eso, por ejemplo, entonces, ¿por qué preguntas? ¿Para qué usar los trucos? Hombre, para los trucos para superar esos juegos no los utilizo, pero para echar risas, sí. Hombre, claro, eso es la gracia. Yo, por ejemplo... En el Resident Evil 4, o sea, es cogerte el lanzacohetes infinito. Eso es una risa. Es una risa. Una risa buena. Porque, ¿sabes? Y aparte, en Resident Evil, yo creo que el hecho de ponerle trucos, ya sea bueno, en el 5 o en el 6, no hace falta ponerle trucos, te lo pasas y ya te dan la munición infinita. Bueno, en el 6 tengo la Magnum infinita. O la Magnum. Puedes tener todas las pistolas infinitas. Yo creo que ya es en plan arcade o en plan de, vamos, ya una vez te lo has pasado, que ya los sustos no te dan miedo. Es pues risa, es matar y matar a saco. De hecho, yo el Resident Evil 4 me lo habré pasado como 10 veces, sin exagerarte, pero por eso mismo. O sea, porque te ibas poniendo trucos y trucos, luego cogías la escopeta, luego no sé qué, y al final... Y las ibas chetando y tal, con el maletín más grande. Claro, y al final, quieras que no, el juego pues va adquiriendo pues otra dimensión. O sea, es lo que en un principio a lo mejor era un juego de miedo, que sí que te podía poner bastante nervioso, pues pasa a ser otra cosa, porque claro, con la munición infinita... Es que te sentías eso muy es, Dios, tío. Un descanso, ¿sabes? La verdad. Y además era como el tío de la motosierra. ¡Hostia! ¡Hostia! El tío de la motosierra. ¿Quién es tu papi, tete? Si se me la cargué la primera vez, en nada, en cero coma. Bueno, ya, pero... Alguna vez te habrá cogido y sabrás lo que es una buena motosierra por el pescuecico. Nunca. Nunca. In the face. A Pepe nunca la ha cogido de la motosierra. No, Pepe es Dios, tío. Sí, soy un pro jugador de... Es un pro gamer, tío. ¿Qué te piensas, Rafa? Es verdad, Pepe, lo siento. Yo también recuerdo en mi infancia, recuerdo que había como una especie de memory card, pero que se conectaba por la parte de atrás en la PlayStation 1, que eso desbloqueaba todos los trucos de los juegos. Bueno, tenía cada modelo, o sea, había varios modelos, cada modelo tenía como pregrabado los trucos de determinados juegos. Y había una leyenda urbana que comentaba que uno de esos, no se sabía cuál era, tenía el truco para desbloquear para revivir a Iris en el Final Fantasy VII. Eso se ha comentado mucho y de hecho las típicas revistas de rumores. Yo recuerdo haberme tirado una tarde probando mierdas de esas, en plan, tienes que irte a no sé quién a hablar con no sé cuántos, luego irte hasta que te saliera un bicho que no te salía en la vida, luego lo matas, entonces eso te da la poción de no sé qué, que no servía para nada, salvo para vender, pues con esa poción luego revives a Iris. Bueno, para quien no sepa que Iris muere, pues spoiler al canto. Y, y el negro también muere. Y... ¡Oh! Han tenido años para descubrirlo. Han tenido años, la verdad. Claro, el que no lo sepa y lo acabe de descubrir. Y Bruce jodes, Willis. Te jodes, o sea. Bruce Willis está muerto, lo siento. Y a mí me lo jodieron, lo de Bruce Willis, siempre lo diré. Y luego, lo de Iris. Abrir la tapa. Cuando estuviera a punto de cortarle el pescuezo, Sephiroth, abrir la tapa. Decían que el juego petaba, bajabas la tapa y el juego seguía con Iris viva, pero también es mentira. Y así me, luego también lo del fixo con el lector, que se supone que también era para piratear la Play, pues también que no leía bien los datos y también no mataba, no moría. Más que revivir a Iris era no dejarla morir, pero y no. Y eso supuestamente, o sea, salió una revista en plan periodistas. De periodistas, eso es. De persona que están pagando por hacer su trabajo. Rafa, vale. Sí. Ole, pero es que lo malo es que yo me la compraba. Yo iba al kiosco y me compraba esas mierdas. Sí, es que no me solía comprar, pero cuando me decían, tío, tal, no sé qué, los rumores de esta revista, no sé cuántos, que a mí me ha funcionado, ¿sabes? Me decía, a mí me ha funcionado. Y decía, hostia, esto yo le ha funcionado. En mi casa tengo la Biblia de los trucos de Xbox, Play 2 y GameCube. La Biblia, tío. La Biblia. Y es una cosa súper gorda con 200.000 trucos que la verdad había muchos que no funcionaban, ¿eh? Eso es como lo del rumor de Iris, es como lo de la mermelada con Ricky Martin, ¿no? Con Ricky Martin. ¿Eh? ¿La mermelada y Ricky Martin? No, tú no lo has escuchado. Algo muy raro. No. En sorpresa, sorpresa, se rumoreaba que en una de las sorpresas pillaron a una a la que le iba a dar Ricky Martin la sorpresa. Decían que se escondió en el armario, ¿no? Ricky Martin. Sí, que Ricky Martin estaba escondido en el armario y cuando salió estaba la chica con mermelada untada en sus partes y el perro lamiendo. Eso es, sorpresa, o sea, eso sí que es una buena sorpresa. Eso sí que es un bug. Un bug, es un truco. No, pero truco desbloqueado, Ricky Martin saliendo del armario. Lo gracioso es que yo conozco gente que juraba y perjuraba que lo había visto que lo tenía grabado. Bueno, pero vamos a ver. Igual que decían que la Ana y Gartiburu tenía de las dos. A ver, eso me han dicho que es verdad, pero que, a ver, que no es así. O sea, solo tiene una... Al final, ¿vamos a hablar de videojuegos o de...? Vamos a ello, que lo busquen. Que lo busquen, que se informen bien, porque solo tiene una cosa, pero sí que tiene de las dos. Internamente tiene las dos. Ah. No se ve, pero eso le hace que no tenga, por ejemplo, la regla nunca. Ah. Es la explicación científica que me dio un doctor. Una doctora, más bien. Un saludo aquí a mi novia. Y... Que conoce a Nigartiburu. Que conoce a Nigartiburu y le ha visto las partes y sabe que no tiene las dos. Pero estaría guay, ¿eh? En plan caracol, si algún día te aburres, pues mira. Ay, madre mía. Tienes dos joysticks. Vamos a ir al tema. Que... Oye, estamos aquí. ¿Dónde está David? ¿No está Cachito? Aquí no, ¿dónde está Bukaisen? No, no, la pelada, ¿pa qué? Desmadramos. Y ya da igual, ya para qué. Desmadramos. Bueno, vamos a ir al tema. Vamos al tema porque el mundo de los chetos. De los chetos es bastante extenso y da para mucho y mola, la verdad es que mola hablar, mira, de. Uno de los chetos que más recuerdo en mi infancia, yo creo que sería el Roseboot. El Roseboot. De los Sims, tío. Madre mía, anda que no dio los Sims que hablar, porque todo y luego, el mundo lo jugó. Los Sims, lo que molaban eran los trucos. O sea, ¿sí? Yo jugué sin trucos la primera hora o media hora, y a partir de ahí se ligó. O sea, en el 1 estaba el truco de que cuando seleccionabas un objeto, si estaba en uso, no podías. Pero creo que era así, dándole el control, al alto, al shift o algo de esto, se quitaba eso y podías quitarle la escalera y morían. Y luego también lo mismo para las puertas. Eso sí. Era en el 1. Pero es que el 2 se desmadró porque luego, aparte de los trucos, están los mods, que también habría que hablar de ellos. Porque hay mods que de verdad son trucos. En el 2 tenemos una espada donde tú puedes matar a gente, o sea, tú coges la espada y matas a otro sim directamente, le puedes cambiar la edad o puedes hacer que tenga un hijo. Y entonces había el... ¿Cómo había era? Cosas muy raras, tío. El gallolo, que yo tenía un personaje que era el gallolo, pues se dedicaba a tener hijos con críos. Cuando venía un niño, lo dejaba embarazado. Con la espada esta, se supone que no puedes tener el ñiqui-ñiqui y todo esto. Ay, madre mía. Pero con la espada tenía el niño y luego lo mataba. No, nos van a censurar el programa por tu culpa, ¿sabes? Yo comento los... Peggy 18. Los mods, pero eso es lo que mola en los Sims, liarla. Mira, yo me acuerdo, yo jugaba de pequeño a ser millonario, follador vividor. Eso también jugaba yo, era el puto putero. Claro, yo lo que hacía era en plan Rosebud, y lo único que hacía, yo decía que mi personaje era artista. Entonces, el mío heredaba una herencia. Entonces pintaba cuadros, y entonces cada vez que pintaba uno, digo, por Rosebud, 10 veces, pues ya es un millonario. Hombre, si vendían muchos cuadros, 300 pavos cada cuadro era. Pues era eso, pero suyo. Bueno, pero al final, no sé. Da igual, ¿no? Por Rosebud, y así lo que hacía, me dedicaba a intentar jincármelas a todas. Yo lo hacía lo mismo, le ponía la apariencia de Neo, lo llamaba puto putero, estaba el gallolo y el puto putero. Y el puto putero, que era Neo, con gaficas de sol, con el pelo así engominado y con la gabardina negra, era eso. Había heredado una herencia, no trabajaba, no, ni pintaba cuadros ni nada. Y lo que hacía era, para que me fueran chicas solo, llamaba a la asistenta, y cuando te tirabas la asistenta en el 2, al día siguiente no volvía la misma. Entonces me iba tirando a todas las asistentas que pasaban por mi casa. Madre mía. Se cabreaban entre ellas y se armaba un pito hostia ahí de, vamos... Vamos, que la empresa de limpieza pues tenía que... Hacía poner limpieza, la verdad. Bueno, y aquí hablando de otros trucos muchetaos... Rafa, vamos a dejarlo un momento. Ah, es verdad, señor Pepe. Cuéntanos. Bueno, yo puse una vez tres trucos en el Postal 2 para echarme unas risas ahí brutales, que fue... Bopping Cats y Rocking Cats y Cop Killer, bueno, sí. Que bueno, los dos primeros era que la escopeta, la metralleta, lanzaba gatos y iban rebotando en todas partes. Y el tercero era que todos los NPCs iban matando a los policías y a los soldados y a los squads. Así que la liaba, vamos, para que se matara entre ellos, todos ahí. Para que veas. Sí, fíjate aquí, muerte y destrucción. Mira, del último juego que conozco yo, del Final Fantasy Type Zero, hay un truco para chetarlos. Claro, tú piensas que creo que son 12 personajes. Entonces, claro, entrenar a 12 personajes en ese juego que entrenar es un poco difícil. Pero pues, vamos a ver, en los Final Fantasy no se entrenan todos los personajes. Se entrenan a 2, 3 y ya está. No, en este tienes que entrenarlos porque al final. A los 12. Todos, a los 12. Pues le voy a dar yo aquí un truco, un brico consejo para que lo utilicen en ese juego. Espérate, que tengo espérate. Que decir que mola, ¿eh? Espérate. El brief consejo de Rafa. Si te gustan los juegos de rol, tienes que tienes que tener el Final Fantasy Type 0 para PlayStation. Y lo único que tienes que hacer es... Hay una parte del juego que es una especie de estadio, que hay dos personajes. Uno que es para estar entrenando y demás. Y el otro lo que te hace es... vas allí a guardar, y entonces si pasa una semana... que estás tú sin jugar, pues a lo mejor, ¿qué te digo? Suben 3-4 niveles. Entonces, lo fácil... Como una guardería Pokémon, ¿no? Ahí está. Lo que tú tienes que hacer es... Tú vas allí, ¿vale? Entonces, vas directamente y dices... Pues mira, quiero que me entrenes al personaje que más rabia te dé. Entonces, vas allí, te lleva a la pantalla de título... Y lo que tienes que hacer es darle al botón Home... Cambiar la hora... Entonces, la cambias, yo qué sé... Yo ponía años. Pues en vez de cambiar el mes o... Hostia... Que, pues, a lo mejor, muy digo, hardcore eso, ¿no? En 2020. Pues nada, tú ibas al 2020 y a lo mejor había subido 3 o 4 niveles. Y ¿solo? Así rato. Sí, sí, así. Es que sí que es verdad que por semana no era mucho. Tenéis que hacerlo por años. Pero por vamos años. A ver, si ponías 3.000 años, no llegaba a nivel 100 o lo que sea. Yo creo que no. Yo creo que solamente separaba 4 o 5 niveles. O sea, o si no... Y tenías que ir avanzando y avanzando. Claro, poquito a poco. La verdad que es un poco cansino, pero sí que es verdad que a lo mejor... tardan en subir y te ahorras unas horas de entrenar. Pero bueno, eso no entraría dentro de los trucos como tal, sino como... Hombre, es un trucazo, tío. Un bug del juego, que, bueno. también hay trucos de juegos que son errores. Pero realmente no es un error, porque esto sí que es verdad que es algo que está ahí, entonces aprovechas. Sí, bueno, un pero truquillo... que es aprovecharte del juego, o sea, hay en varios juegos, por ejemplo, en Final Fantasy, siempre hay un monstruo que te da muchísima experiencia porque se han pasado y te dicen exactamente en las guías de juego y todo eso, te decían, lucha siempre contra este monstruo para subir hasta el nivel 90. Y estabas ahí RGR y ese era fácil de matar y te daba muchísima experiencia. Y estabas ahí, dale que te pego. Hombre, pero tú piensas que a lo mejor si tienes que entrenar a 12 y quieres llevarlo todo 10 niveles, pues si lo haces así a lo mejor estás media hora o cosas así. No, por eso digo. Entonces, eso me recuerda a un punto. Truco, ¿no? Que viene en Metal Gear Solid 3. Ah, ahí, ese es bueno. El del jefe de End, que cuando te enfrentas a él guardas la partida, ¿no? Salías y lo avanzaba una semana, cuando volvías estaba ya muerto ese jefe. Buah, tío. Y luego era, vamos, un jefe chetao, chetao. El otro que habías comentado de cambiar el mando de la ranura 1 a la ranura 2. Buah, tío, qué grande que era eso. O sea, además empezaba y decía, ¿what? No sé qué, como, ¿qué estás haciendo? No sé qué. O sea, molaba un montón porque era en plan el tío como... Como que se había dado cuenta, claro, ¿no? O sea, es en plan, me estás engañando, no puedo leerte la mente, tal. Molaba un montón, tío. O sea, estaba además, curioso. Yo me acuerdo que cuando me pero lo eso, dijeron, más que un truco, era... Una ayuda. Bueno, era un truco porque... Un guiño, si ¿no? No un... Pero si tú no lo sabías, es igual que el jefe Dent. El jefe Dent es muy difícil de matar, pero así, tío, no sé. O sea, sabiendo ese truquillo, pues podía matarlo. Por ejemplo, en el Super Mario, el truco es en plan que llegando a una pantalla podías subir hacia arriba y adelantar 4 o 5 mundos o 3 mundos. Eso era... Estaba cheto, la verdad. Bueno, hablando de trucos míticos, tengo que hablar también el truco del Doom, de inmortalidad. Bueno, que todos los trucos del Doom empezaban por la letra de la compañía ID. IDKFA te daban las llaves, armadura y las armas, con munición a completo. ¿Cuántas veces habrán metido tú ese código? Que te lo sabes de memoria. Miles de millones. Hombre, pero eso lo utilizo para el modo ese, para un mapa de esos de pruebas con el Brutal Doom y esas cosas. IDQD, bueno, IDDQD, inmortalidad. Pues yo también tengo un truco que utilicé en el Resident Evil 5 para sacarme el platino, porque uno era subir las armas hasta todo el nivel posible, y entonces para eso necesitabas una cantidad ingente de oro. Entonces el truco era buscar zonas concretas que nada más empezar había mucho oro para recoger, y entonces era... ¿Y salirte? Era... Recoger el oro, dejarte matar, se reiniciaba en el punto de antes. Y así todo el rato. Y aún así era muy, muy, muy tedioso. Yo lo hice igual en una pantalla, que en el 5 justamente, donde te viene la motosierra por primera vez, que te cierra la puerta. Luego te dan una cantidad de gemas que te cagas. O sea, muchísimas gemas. No sé si te dan 10 o 20, lo que sea. Pasarme 5 o 6 veces esa pantalla y tenía todas las armas con todo. Porque te dan muchísimas, muchísimas gemas. Eso, porque se me ocurrió a mí, ¿eh? No buscando guía ni poder minar, o sea, me pasé el juego, dije, ¿dónde hay más gemas? Me volví a pasar el juego y dije, anda, pues aquí me dan muchísimas. Y normalmente te dan una, dos, tal, pero ahí en ese baúl lo menos hay 8. Bueno, yo ahora os voy a hacer una preguntita. Señor, os voy a hacer la pregunta para ver si vosotros sois frikis de verdad. Ay, mi papito. Si sois frikis de los trucos. Si no sabéis esto, os podéis largar. O sea, ya directamente diciendo... ¿El de Tomb Raider desnuda? No. A ver, si yo digo arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A... ¿Está? ¡El código de Konami! ¡Ahí está! ¡Ahí está el señor Pepe! Muy bien, muy bien, muy sí, bien. Sí, señor, sí, señor. ¡Lol! ¿Eh? ¿Tú no lo sabías? Que el Silent Hill Origin... Bueno, en el Silent Hill Origin, si lo pones, te dan un traje después. Es que fíjate, o sea, ¿ese es para todos los juegos de Konami? ¿Hasta para el Pro? Hombre, sí que es verdad que funcionaba antes prácticamente con todos los juegos, sí que había trucos de Konami. Ahora, ¿Algún guiño o alguna cosilla? ¿Jugadores cabezones? Yo creo que sí, ¿no? Ahora seguro que te hacen pagarlo en forma de DLC. Es en plan... Bájate la contraseña. ¡Cómprate los esto! Los típicos trucos. Ir a cámara lenta, ir a cámara rápida, los cabezones... Inmortalidad... Poder saltar más, poder volar, vida infinita, sí, munición infinita. En un juego de Play 3, uno de los exclusivos de Play 3, que fue uno de los fracasos de la época, fue el Lair, que era un juego en el que montabas encima de unos dragones. Había un truco que era, o sea, metiendo un código, el dragón se convertía en un Cadillac. Iba volando como si fuese con el dragón, en vez de con el dragón, con el Cadillac. Bueno, hablando que de calidad que él, recuerdo estos trucos que salen casi todos los GTAs, de los coches voladores. Hombre, los coches voladores, luego también... El del jetpack, el del tanque... Que las personas te ataquen, los típicos vehículos, el annihilator ese, bueno, y todo yo eso. Yo los GTAs ponía este truco. Peatones armados, ¿no? Y motín de peatones, que se iban matando entre ellos. Una locura. El GTA ha sido una locura en trucos y sobre todo también en Play. Sí. Izquierda, izquierda, L1, L2, R1, R2, arriba, abajo, arriba, abajo. También me ponía el de que la policía nunca me perseguía y a la... son trucos míticos. El full clip, ¿no? El Panzer en el ordenador, había muchísimo. Posiblemente sea el juego con más trucos. Posiblemente. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, es uno de los más porque... Además es que yo creo que era prácticamente infinito. O sea, es en la Biblia de los trucos. O sea, yo creo que tenía una página para el suelo, ¿eh? Sin exagerarte, ¿eh? Y luego, trucos retro. En la Super NES yo tenía la NASA esta con 30.000 juegos que ponían ahí y eran todos iguales. Pero luego en la lista había el Super Mario con una vida más, el Super Mario con una vida menos. Y luego estaba también el Super Mario para saltando más. El Super Mario que aparece directamente con... Como si te hubieras comido la seta esta que tiras pelóticas de fuego. Había trucos ahí a saco y... Con un montón de juegos así. O sea, todos trucados ya que te venían. ¿Y vosotros jugaste al GoldenEye alguna vez? No? Yo sí, pero el de la Wii. La reedición de Wii. Ah, no, ese no. Ese no. Hombre, hay que jugar el de Nintendo 64. Hombre, que no tiene nunca Nintendo 64. Pues es que ese juego era ese era a cámara lenta ya. Ya te venía el truco de cámara lenta. Pero bueno, el truco de los cabezones, tío, en el GoldenEye era muy guapo, ¿eh? No sé si fue el primer juego donde se vieron cabezones... Era de brutal. 3D. Bueno, quizá yo creo que fue el NBA Jam. El NBA ser. Puede ser también, el primero. Bueno. Yo recuerdo, menuda viciada me pegaba yo el NBA Jam haciendo el truquito de los cabezones y de los mates espectaculares. Y en el Mortal Kombat también estaba. El Mortal Kombat, que antes que estábamos comentando, que había trucos en las ediciones limitadas para meter sangre y en las ediciones con sangre... Para quitarla o para transformarla en verde o algo de eso, que creo que en Mortal Kombat transformarla en verde. La cambiabas de color. ¿Para qué la cambiabas de color? Pues era en plan. Molaba más. No es que molara más, ver, era. Era por lo de la censura de la época. Ahí está, era en plan. No es lo mismo que le corten la cabeza y que salga verde a que salga rojo. Porque bueno. Si es verde es marciano. Claro, entonces matar marcianos no es lo mismo que es matar. Es igual que el juego de Carmageddon que lo censuraron y cambiaron los zombies por. Bueno, personas por zombies. Y pusieron un truco para. Ponerlo así en el original. Que al final, todas estas cosas de los trucos, yo creo que estamos llegando a pues a la conclusión de que hay que utilizarlos para pasártelo bien. Para pasártelo bien al final. Cuando sí. El juego ya lo tienes más que rejugado, ¿sabes? Poder encontrar una cosa que dices, Dios, qué guapo, ¿sabes? Puedo hacer esto, tío. Una de las cosas por las que me gusta mucho a mí, ahora está sonando Oblivion, las que me gusta a mí de Elder Scrolls o Fallout, es por los trucos, entre muchas comillas, que son bugs. Que de repente peta el sistema y te empieza a dar algo que no te había dado nunca. Y eso algunas veces jode porque mueres, de repente de una cucaracha se te mete en la cabeza y te revienta la cabeza. Y tú dices, ¿por qué? Porque una cucaracha bueno, de nivel 1 me ha reventado la cabeza. Eso me pasó a mí, pero en el Dead Island me encontré una escopeta con munición casi infinita. En el Dead Island también hay muchas, muchas petadas y por eso también me gusta mucho ese juego. Son pequeñas petadas que a veces te dan unos pequeños trucos, ¿no? Como aprovecharte la situación y matar a todo el mundo, pues de forma espectacular. Y de otras, pues bueno, que te dices, te sacan de tus casillas porque han petado y te han matado. Bueno, y hablando de shooter clásico, ¿cómo no olvidar los trucos del Blood y de Duke Nukem? El Duke Nukem. Que te, DNK mítico. Roth, que te daba el jetpack con infinito. Bueno, wow, y también de hablando ya de shooters, de Call of Duty 4 Modern Warfare. Yo lo estuve jugando hace no muchos meses y se ha vuelto prácticamente injugable porque aparte está abandonado por la desarrolladora, ya no saca actualizaciones y está todo lleno de chetos. Hay chetos como... Eso, no sé por qué ha pasado en los juegos que ya no se juegan, el Modern Warfare 2 sobre todo, que se jugaba... A saco, en ordenador se sigue jugando, pero es lo que tú dices, entras y está todo chetado y dices, me tengo que bajar juegos y para, o sea, me tengo que bajar chetos para jugar a esto. Y al final acaba siendo un juego muy raro porque es como tu máquina contra otra máquina. Sí, y ver gente volando por ahí, y dices, hostia, qué bien. Bueno, gente volando, atravesando paredes, el mapa con todos los jugadores ya en cada sitio donde están, poder avanzar rápido. O como el Counter-Strike, En el Counter-Strike yo quería comentar, porque ese me lo estaba reservando para el final. Para el top. El Counter-Strike, yo hablo del 1.4, 1.5, 1.6, que fueron los que más disfruté, por así decirlo, ¿vale? El Global Offense Yo creo que lo han capado bastante, porque ya en el 1.6, ojo, yo jugaba al 1.6 en el Steam y me banearon la cuenta por utilizar un cheto, entre muchas comillas, que era al darle al F12, minimizabas el juego completamente, no se veía nada, y entonces podías chatear al Messenger. Era una utilidad de la hostia, pues era poniendo un archivito en el juego. Eso lo detectaron como cheto, porque en algunos programas de estos se utilizaba también para otras cosas, para ver a través de las paredes, lo típico de Counter-Strike, los típicos chetos. Y me banearon la cuenta por eso. Había pagado yo el Counter-Strike y tengo la cuenta baneada con un montón de juegos, pero un montón. Toda la cuenta de Steam baneada por utilizar esta pequeña utilidad, que vamos, para mí era el día a día. El santo grial. El santo grial para ligar con las chavalicas de entonces. Estaba ahí en el instituto yo. El Messenger. El Messenger, que han cerrado el 20. Para que lo sepan todo el mundo. Hostia, ¿han cerrado el 20? Han cerrado el 20. Pero, hostia, perdí un montón de fotos ahí. Todo parte el de mundo vida. Me lo dice. Tío, oh, Dios mío. Todo el mundo dice, bueno, ¿y ahora dónde voy a sacar tus fotos ahí que sale borracho? Digo, No saques. En realidad he de comentar, porque yo soy de los pocos seres de este mundo que utiliza 20 móvil. ¿Qué dices? No jodas. Sí, yo tengo 20 móvil. Lo de teléfono no, la telefonía sigue. Lo que han cerrado es la red social. Pero la red social lleva cerrada ya muchos meses. O sea, lo han anunciado ahora, pero lo que es cerrada, lleva ya por lo menos 4 o 5 meses, si no más. Tú fíjate. Eso sí que es un cheto. Eso, pobrecillo la gente que utilizaba 20. Bueno, pero vamos a ir a los chetos. A los chetos, si no, empezamos aquí a hablar de Andy Gartiburu. No. Y se nos va esto. Age of Empires 2. Rafa, antes de cambiar, que yo quería darle más vida al Counter. Al 20. Antes de acabar con el Counter, el cheto más básico que había, ¿vale? El de gravedad cero. No, bueno, el de gravedad y el de salir... Esos son configuraciones de la partida, ¿vale? Hay que separar de los chetos. Sí, sí. Había... La forma más básica del cheto era pintar las texturas de los jugadores. Pintar las texturas con un azul y con un rojo. Los azules eran los policías y los rojos eran los terroristas. Pero que era fosforito. Entonces, conforme veías asomar un píxel azul o rojo... Le pegabas un tiro ahí que vamos. Eso era difícil de detectar, porque no, ahora sí que se detecta, pero antiguamente era difícil de detectar y bastante bastante bueno para verlo, porque luego, por ejemplo, pantallas como la Aztec, que era oscura, cuando veías el fosforito asomar por una piedra, vamos, era un blanco, era la leche eso. Luego también había un mod de superhéroes, no sé si vosotros habéis jugado al mod de superhéroes del Counter. Es que fíjate, con el Counter tengo un trauma importante. O sea, me puse trauma a jugar al Counter en un ciber. Y yo no sabía jugar nunca en mi vida, ¿eh? O sea, nunca había jugado al Counter. Justamente resulta que pues, me puse nervioso y lo primero que vi... Maté. Matar a tus amigos. Y resulta que era uno, ¿sabes? Que estaba ahí en el ciber y empezó... ¡Me cago en la puta que me han matado! O sea, pero como un loco, ¿eh? O sea, es... Y yo en plan de... Ah, ¡qué bonito es el amor! Pero era un puto gorila, ¿eh? ¡Ay, amor! O sea, y yo... No, yo estoy jugando al diablo, ¿eh? Yo estoy jugando al diablo. A mí no me mires. Y me dio miedo, ¿eh? Por eso ya no jugué más al Counter en mi vida. Pero yo creo que es que el Counter, si lo juegas desde casa, pierde un poco el encanto. El encanto que tenía era reunirse en el ciber con los amigos. El Counter yo lo tenía en casa y ahí lo utilizaba para entrenarme con bots y luego ir al ciber y pegarle una paliza del siglo a todo el mundo que no tenía ordenador en aquel entonces. Pero era eso. La gente tenía un ordenador muy malo donde no tenía ni gráfica ni nada. Solo lo utilizaba... No lo utilizaban ellos, lo utilizaban sus hermanos mayores. Y en el ciber estaba todo, o sea, gráficas buenas, internet, que antiguamente cuando ibas al ciber no había internet, o el internet se tarificaba a precio de oro, y en el ciber era tirado de risa, vamos, y yo creo que la gracia estaba ahí. Ahora un ciber no funciona porque todo el mundo ya tenemos mejor ordenador en nuestra casa, aunque bueno, hay algún ciber que es gamer, que tiene pantallas 3D, torres de la hostia... graficazos con teclado y con ratón, con alfombrillas, vamos, una auténtica pasada que no vas a tener. Y esos cibers sí que se mantienen, no digo que funcionan, supongo que, vamos, no sé si funcionan o no, pero depende del ciber, pero se mantienen. Y yo creo que ahora deberían sacar un ciber, ahora es el momento de sacar un ciber con realidad virtual. En cabinica y tal, con las gafas 3D y ponerte tú, porque eso no lo tenemos en casa, sí, es engorroso y vale un pastizal. Fíjate tú, yo pienso que eso ya... Además, vi la noticia hace poquito, de que estaban haciendo algo. Hay algunos ya. Bueno, y también hacen un hotel gamer para los gamers. Bueno, también, un hotel. Imagínate. Hotel gamer. Va para no dormir. Claro, si te vas ahí al hotel con una chatunga, ahí no... Bueno, vas a jugar, pero de otra manera, ¿no? Juegas con uno y luego ya con la otra. Toda la vez. Claro, toda la vez. Yo tengo que ser toda la vez. Bueno, pero no, mira, nos queda ya poquito y hay que hablar. Eso era la magra, magra. Yo me acuerdo de tu de ese juego. A ver, di. Pou, el de los bebés con el triciclo y la escopeta. ¿Por qué a todo el mundo le gustaba ese, tío? Porque era curioso y gracioso. Era a todo el mundo era en plan, todo el mundo me lo decía, ¿has jugado? Sí, ya me lo han enseñado 500 personas ya. Pero molaba, ¿eh? ¿Y el de los coches? Sí, era Big Mama o Who's Your Daddy o algo así. Ese molaba. How Do You Turcison. Era el de los coches azules. Y increíble. Y el de mucho oro, tío. Ese era... ¿Cómo era? Estaba el de Rock On. Robin Hood también estaba por ahí. ¿Cómo era? ¿Algo de Gold? El de oro. Yo me acuerdo del Warcraft 3, unos cuantos. El Warcraft 3 también, con los trucos. Tío, hay City People, que referencia al sexto sentido, y desvelaba todo el mapa del juego. Y desvelaba que Bruce Willis era negro. Eso es, Bruce Willis era negro. Greed is Good, que te da más cantidad de recursos. Dios, tío, qué grande, ¿eh? Yo es que solamente me acuerdo del de... El Sims. Y fíjate que he utilizado, porque al Age of Empires le he dado, al StarCraft también le he dado, al World of Warcraft, todo, y solamente recuerdo el de los Sims, tío. Yo recuerdo también un juego que es el de Darnes, un juego español, que ese también, el Pamela Chu, Guyagao y trucos de estos que te ponían la típica espada láser, la cabeza más grande, la cabeza más pequeña... tirabas un rayo láser que mataba a los enemigos, desmembrar al enemigo que tenías enfrente. Increíble, ese juego con trucos fue increíble. Y más todavía, en Need for Speed estaba también el truco de dinero, el underground, hablamos, donde podías tunear el coche todo lo que querías y más. ¿Cuál más se os ocurre? Pues es que realmente... Ahí en todos los videojuegos. Y además yo, a mí lo que me gustaba más, bueno, era en los antiguos. Yo me acuerdo de uno. En los antiguos era ahí la magra, porque realmente estabas... A lo mejor te enterabas. Yo me acuerdo que cuando me enteré del Rosebud, tío, del Sims, era como un puto dios, tío. Me sentía un puto hacker, tío. Pero, Rafa, ¿por qué crees que se ha perdido ahora esos comandos de meter el código? Yo te lo explico muy fácil. Aparte, o sea, porque en la Play 4 no hay teclado. No, aparte, pero yo te lo comento. Pero bueno, en las anteriores consolas eran con arriba, abajo. También. X, ¿Por qué han desaparecido eso? Porque ahora es más rentable vendértelo en forma de DLC que lo desbloquees tú metiendo tu codiguito y todas esas cosas. Los DLC son la maldad. Yo también creo que es porque en PlayStation 2, por ejemplo, aunque sí que había internet... Pero los beta testers tenían que probarlos uno a uno, independientemente, y no podían, aunque bueno, podían haber inyectado el código directamente en la máquina. Pero bueno, para no calentar la cabeza, supongo que metieron los códigos con botones y ya está. Pero sí que es verdad que ahora es mucho más fácil porque las máquinas están directamente conectadas con el ordenador y aparte que juegan, aunque el juego no sea en red, para probarlo normalmente lo juegan varias personas en red. O directamente ves lo que está pasando en el ordenador a la vez que estás jugando. Entonces hay un mayor nivel de... Y tú pensarás, si hay un mayor nivel de debug, de repaso del juego para ver los fallos, ¿por qué salen con más fallos que antiguamente? Ahí está la cuestión. Si tenemos más herramientas, ¿por qué salen con más fallos? Porque ahora es más complicado, los mundos son más abiertos. Tienes que meter más texturas, tienes que meter más cosas. Antiguamente metías tus cuatro personajicos y funcionaba, ya está. Lo empaquetabas y para adelante. Eso sí. Wow, escuchando el Zelda. El del Zelda sí que había mitos y mitos de este juego, ¿eh? Pero ahí, pocos trucos. Yo no sé ningún truco así de Zelda. No, pero era en plan de, no, si vas a tal sitio con el caballo. También había muchos rumores. Es que antiguamente eran muchos rumores. Te comprabas la revista. Era buena. Te comprabas la revista que arriba ponía rumores y abajo, vamos, trucos infumables que decías tú, esto es imposible. Y había también chorradicas, en plan, si vas aquí te dan la flauta de no sé qué. Y tú dices, pues si esto es del juego, o sea, si no tienes la flauta no puedes pasar, ¿sabes? Es que además molaba un montón porque era en plan, no, que a mí me lo ha dicho mi amigo de mi amigo, que si haces esto, puede ser que Epona salte un sitio y entonces te lleva una mazmorra secreta, que esta mazmorra secreta, si te la pasas, tienes que matar a Ganondorf 3 veces. Ahora, o hay video, y pegar una espada. Ahora o hay vídeo en YouTube o no te creas existe. Nada. Es que ahora los niños han perdido eso. Ya, tío. Antiguamente en el recreo. No, habían recreos enteros diciendo, oh, el truco este, el truco del otro. Es que ahora ven todos los gameplays de... Ahora ya ves el gameplay y dices, vale, pues aquí está esto, aquí está claro. Lo otro y esto no existe. Yo conozco a gente que le gusta ver gameplays. Sí, no, yo a veces he mirado algún gameplay cuando me he atrancado en el Broken Sword este nuevo donde manejas a Nicole, a la persona, en vez de manejar al chico, manejas a la chica. La primera hora y media de juego, vamos, infumable. Yo hago lo mismo, cuando estoy atascado en un juego, miro un gameplay para salir de esa situación y ya está. Eso es que ahora ya, ¿para qué vas a mirar una guía de no sé cuántas mil páginas que tienes que ver a ver dónde estás? Directamente te pones el gameplay y echas para adelante, es muy cómodo. Y aparte hay gameplays que flipas, ¿eh? Que son verdaderas guías o... Sí, que están con todo tipo de detalles. Eso es. Hay gente muy, muy rara en el mundo. Yo, de hecho, tengo que dar gracias a Dios, a la persona que haya hecho guías del Green Fandango, porque me lo estoy pasando. Y tengo que decir que es jodidísimo. Es muy difícil. Es complicado. Pero hay cosas que dices tú, pero es una persona humana, ¿cómo leches iba a saber esto? Tienes que estar loco o haber jugado mucho a LucasArts y tal, a juegos de... De George Lucas. Y eran mundos grandísimos, tío. O sea, en el año 2... ¿Mundo grandísimo en el Green Fandango? En el Green Fandango, el año 2, que es en plan... Quieras que no... No sé, es una especie de ciudad. Es muy grande. O sea, en otras aventuras gráficas... ¿Qué te digo? Tienes 4 o 5 pantallicas que tienes que hacer algo y ya está. Pero aquí hay sitios incluso que tienes que ir caminando. O sea, y te puedes tirar 1000 años para encontrar sitios. O sea, si de hecho... Una cosa, no la encontré porque... O sea, era como una especie de morgue o algo así. Que no la encontré hasta que no miré la guía, tío. Y flipando. Muy bueno, el Green Fandango, tengo que decirlo. Que si no habéis jugado, jugarlo. Chupa, pero juego. Ya no, aún no lo tengo pendiente. Yo creo que es uno de esos juegos que voy a tener pendiente toda la vida. Sí, es verdad. O te pones o te pones. O te pones o te pones. Porque se me están acumulando los juegos del Plus y no de abasto. Bueno, ¿y qué tienes que decir entonces del mundo? Porque ya nos queda nada, chicos. Nos queda nada. Hacer una conclusión muy rápida, señor Chupa. La conclusión es que el otro día me bajé el DLC del Bloodborne, Antiguos Cazadores, creo que sí. No, sí, Antiguos Cazadores. Y he de decir que eso sí que es difícil. O sea, vosotros sabéis que a mí prácticamente no me ha costado mucho pasarme la historia principal, pero esta me está dejando los haters. Me lo está dejando apretado. Si tuvieras chetos, si tuvieras claro. Trucos, pues ya te. Si tuvieras los truquillos ahí. Señores, saquen trucos para que me lo pase fácil. Si pusieras I kill the bitches, ¿lo pondrías? Lo pondría siempre. ¿Siempre? Siempre. I kill the bitches y los puedes matar con un consolador. De bitches catalán. De bitches catalán, anda, anda que... Esto anda es, que... esto es el señor... Game Elch, es en estado puto, es de es forma, que ahora que iba a decir, si me ponéis la sintonía del comentario de la semana, lo digo en un please y... Que el me comentario saltado. De la semana. Estiradme un poquito más que estoy buscando el comentario. Otra vez. El comentario de la semana. Bueno, y el comentario de esta semana viene de parte de Jorge Ocaña Méndez y nos dice lo siguiente. ¿Tan difícil es decir Bethesda en vez de Beseda? Beseda. No sé quién lo dijo, que supongo que sería con Kaiser. Que o puede que sea yo. Un besico desde aquí. Un besico desde aquí. El Hal, te Ale. Es que nuestro inglés somos así. Está mal dicho. Es muy catalán. Pues eso. Es inglés, una de esas... chiquistán. Continúo con el comentario. Es una de esas cosas que me sacan de mis casillas. Echa una sonrisica y nos pone buen programa por lo demás. Y hasta aquí el comentario de la semana. Ya sabéis bien. Que tenemos aquí las redes sociales. Nos podéis escribir por iBooks, iTunes y Battle Radio. No, Radio Battleton no se puede dejar comentarios, ¿no? Pues eso solo es en directo. Pues en iBooks y iTunes. Nos podéis dejar. Bueno, y las redes sociales: Facebook, Twitter, 20. No, 20 no, que la han cerrado. Twitter. Pues en Badoo, en Badoo. En Badoo, podéis dejar mensaje en Badoo, caliente de eso, hot. En Badoo nos buscas Gamer Chupa Chupa y ahí. Y también en Bota Mi Cuerpo también. También. En Bota Mi Cuerpo sale chupa, ¿no? Ahí el mazao. Ahí, ahí, sale eso, chupando cosas. Os insto a que nos dejéis un comentario y lo leeremos o no. Ya está dentro de mi mano. De tu mano. Bueno, señores, ha llegado aquí el fin de este programa. Espero que os hayáis divertido, tanto como nosotros, recordando trucos y recordando batallitas aquí. Bueno, y hablando de... De la mermelada, de Ricky Martin, del ñordo, de todo. Tiburu. De todo lo que ha surgido. Un programa dinámico y para toda la familia. Señor Chupa, nos veremos, porque yo la semana que viene no vengo. Ya estaremos aquí la semana que viene ofreciendo lo mejor que podemos dar de nosotros, o sea, poco. poco y bueno, más. Pues lo dicho, hasta la semana que viene. Señor Rafa, programote. Ya, es que siempre me te socavo. Me socaba, yo iba a decir, wow, ha sido un programote. Pero ya has dicho programote. Pues nada, programote, ha sido un programote. Yo no he dicho mi presentación. Pero no, bueno, al final la diré. Señor Pepe. Bueno, hasta la próxima vez. Al micro. Ha sido un gran programa, como todos. Como toda la semana, ¿no? Exacto. Sí, señor. Bueno, señores, aquí se despide el romano, el más liado que la pata un romano. Tengo que decirlo antes de despedirme. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.